caballero de Jesús, no poseo nada más que su cruz, donde encuentro todas las sendas, donde la libertad es total. El Señor me condujo entre los leprosos y yo los traté con misericordia, pues soy embajador del gran rey, sirviendo al Señor en pobreza y humildad. Hermano Francisco, te entregaste al amor de Dios y la santa oración. Oh, oh, oh. Hermano Francisco, servidor de Cristo en la cruz. Buscando siempre la paz del alma, siendo alegres en el servicio, buscando día a día la santidad. La cruz que llevaba en su corazón, a fuerza de contemplación, le rompió un día la piel, floreciéndosela en construye su mundo interior con ejemplo y libertad. Vives en entrega y sacrificio en la fraternidad. Te crucificas con Cristo para que el mundo brille. Termina.